Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, mañana vuelve a comenzar y hoy también porque estamos casi pisando los 100. Hoy ahí. Programa 99. Los hermanos, qué grande los hermanos. ¿Usted tiene hermanos, Cristian? No, pero tengo hermanos de corazón. Primos hermanos tengo también. ¿Hermanos de corazón qué sería? Como... Hermanos de sangre, como dice vieja loca. Alguien que sangra. Alguien que es raro el hermano de sangre. Hermano de corazón, hermano de cariño, o sea, más que amigos, digamos. Yo tengo cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Cinco hermanos, o sea, no, cuatro tengo. Yo soy el quinto, o sea, cinco conmigo. ¿Sos el más joven? No, el más viejo. Ah, el más viejo. El más grande sería, no, más viejo. Qué feo, mega viejo. Claro. El más grande. El mayor. El mayor de todos, exactamente. Tengo... a mi hermana Silvia, después a Alfredo, María Fernanda y Albertito, el más chiquito. Yo me crié con mis primos, que eran como mis hermanos, porque vivíamos todos en la casa de mis abuelas. Yo también vivía con mi prima, también era como una prima hermana. Claro, prima hermana, porque, o sea, el hermano de mi mamá tenía hijos que eran mis primos. Le mando un saludo grande a Néstor, a Luciano, a Soledad, a Yelén, y a todos los hermanos. Y a todos, porque tengo montones. Claro, tampoco tiene 66 hermanos. Tengo para estar todo el programa. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo está? Bien, acá andamos. Espero que del otro lado la estén pasando bien en esta noche rara. Cálida. Cálida. Casi como la primavera que está llegando. Muy buenas noches, Malena. Hola, ¿cómo están, oyentes, compañeros? Qué bueno, un programa más. ¿Cómo le va? Bien, pisando si el jueves, los 29 si programas. El martes, miércoles de la semana pasada escuchó este programa, tuvimos problemas. Habíamos pasado un día raro y nos salió todo como... Si usted no entendió, no era que usted está mal ni nada, ni que consumió algo que le hizo mal. Fue un error técnico. Un error de sonido. Y bueno, no pudimos saberlo. A cualquiera puede pasar. Eso es por no estar escuchando la radio mientras hacemos. Pero bueno, pero no estamos solos. También vino ella. Ella, la arcángel del malestar. La señorita Carla. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están, oyentes? Compañeros. ¿Qué pasó? ¿Escuchó 10 veces el discurso de Macri? Sí. 20 minutos duró. ¿Sabe? ¿Ves que dijeron que iba a durar 14 minutos? El problema es que tuvieron que grabar tres tantas mensajes. Tantas veces lo tuvieron y lo que grabar. Editaron, las partes les salía bien porque les salía mal. Claro, les salía mal. Parecía, les hablo del corazón. Había que explicarle que era el corazón. Que el corazón no habla. Tiene piernas, decía mi prima. Claro. Porque la escuchó que tiene decía... Tiene arterias. ¿Qué será el corazón? Corazón, abrí las piernas y dice, papá, el corazón tiene piernas, no. Escúcheme, ¿cómo está Carla? Y como siempre, mal, preocupada, angustiada. ¿Van a decir a cada rato? No. Pero bueno. Un poco como todos. Claro. Yo escuché el mensaje del presidente, pero al revés. ¿Y qué decía? Era un mensaje satánico, no lo entendí, pero decía miau, miau, miau. No se entendía. Pero yo bueno. Hubo frases que no entendí, pero por ejemplo, bueno. Por ejemplo, ¿qué culpa tiene la sequía? La sequía. Es como esa vieja canción que decía que culpa tiene el tomate que está tranquilo en la planta. Les hablo del corazón, todavía no lo entiendo. Y esto es más angustiante que cuando me secuestraron. Bien, hay gente que la secuestraron más tiempo, incluso que nunca apareció. Nunca más apareció, pero él dijo que era un curro eso. Pero cuando le pasa a él no era un curro, ¿no? Igual fue un curro porque su mano derecha en cuestiones policiales era uno de los secuestradores y ahora es un amigo, ¿no? Pero bueno, es raro de explicar. Es raro. Pero había que tener fe, ¿no? Y sí. solo la fe puede salvar. A mí me duele igual que a vos, ¿eh? Nada más que yo vivo en Olivos, con Tópago. Aparte como que cada palabra era con fe, con el corazón, sí. Pero ajustazo. Se dieron cuenta que tu realidad cambiaba un 10%. ¿No? Sí. Bueno, Carla, cuénteme algo más. No sé. Tengo ganas que me cuente algo. No tengo nada para contar, Dani. No. ¿Pasó bien el fin de semana? ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? ¿Quiere hablar de sus hermanos, ya que es el programa de los hermanos? Bueno, le dedico a mis hermanas. ¿Y cuántas hermanas tiene? 5 hermanas. ¡Ah, mierda! Las 5 hermanas, Sí, es jodido. ¿Y qué sos, la menor vos? No, la anteúltima. Ah, la anteúltima. Sí, tengo una más chica. Una más chica, o sea, 6, dice acá Álvaro, que también vino. Conmigo 6, sí. Ah, o sea, casi 8. Sí, contando a mi mamá que ya no está, 7 seríamos, 7 mujeres. Sí, pero no 7 hermanas. No. ¿Cómo le va, Álvaro? Buenas noches a todos, oyentes, escuchas y compañeros. ¿Tenés hermanos, Álvaro? Tuve una hermana. ¿Tuviste una hermana? Nada más. ¿Cómo se llamaba? María Laura. Está bien tener un hermano, es un buen número 2. Usted dice que 7 ya es una animalada. Y nosotros somos 7. Para mí ya. Ah, usted no le pregunté. ¿7 hermanas son ustedes? Sí, conmigo 7. Bien. Casi. ¿Usted es la bruja? Perdón. Eso es la mayor. Ah, usted es la mayor. Es la que más me costó todo. Que sí, porque el primero tiene como una selva. Tiene que ir haciendo el camino. Exactamente, de todo. Pero es que en el campo dicen que el séptimo varón. El séptimo hijo. Es el yo vi una película del séptimo hijo. ¿Sí? Y pero la séptima hija mujer es la bruja. Ah, sí. Claro. Yo me comí los planteos más pelotudos, los tengo que decir, de mis padres. Después ya los otros era como que todo es una boludez, todo sí, todo. Ah, pero usted se comió los peores. Los peores, sí, los más boludos. Los más boludos eran un gran quilombo. Y bueno, qué lástima. Volvemos. Volvemos a la normalidad. Programa 99. Ah, me hizo acordar algo del 99. A vos, Mariana, te lo digo. El círculo del 99. ¿Qué es el círculo del 99? Resulta que había un rey en el que tenía un sirviente que era muy, muy feliz. Pero al rey no le gustaba que el sirviente sea muy feliz y se preguntaba por qué es tan feliz el sirviente, que siempre llega con una sonrisa. Hasta que una vuelta se reunieron los dos y le preguntó el rey, ¿por qué sos tan feliz, sos tan alegre? ¿Cómo haces? ¿Tenés algún secreto? No, no tengo ningún secreto. Dale, vamos, ¿tenés algún secreto? Le digo que no tengo ningún secreto. Claro. Y le dice, decímelo porque te mando a decapitar. No. Bravo, el rey era un rey de globos. Rey. En la ciudad de los globos existía este rey. Pero entonces vino un asesor y le dijo, señor rey, claro. ¿Quiere que le diga cuál es el secreto de su sirviente? Claro, que no está en el círculo del 99. ¿Y qué quiere decir que no está en el círculo del 99? Bueno, yo se lo explico, pero se los tengo que mostrar. Tenemos que ir hasta la casa del sirviente y dejarle una bolsa con 99 monedas. ¿99 monedas? Montón. Sí, 99. Y bueno, hagámoslo. Bueno, así que fueron a la noche, mientras a la luz de la vela, y le dejaron una bolsa en la puerta y se escondieron en un matorral. Y bueno, salió el sirviente a la puerta y se encontró con las monedas y un papel que decía... no me acuerdo. ¡Esto es para vos! Claro. Rápidamente el sirviente que puso... Que vos te lo mereces, algo claro, así. Claro, rápidamente el sirviente puso todas las bolsas de monedas arriba de la mesa y empezó a contar una por una, hacía piloncitos, hacía montañitas de monedas. Y llegó a contar que tenía 99 monedas de oro. Y le faltaba una para el 100. Casi mira. 100, como nosotros. Claro. Eso desesperó al sirviente y dijo, esto no me puede estar pasando. Empezó a buscar por el piso, revolvió todo, daba vuelta a la bolsa, vinaba al fondo de la bolsa. Y empezó a hacer cálculos también. Claro, ¿cómo podía ser que tenía solo 99 monedas? Dijo, bueno, entonces de acá a 7 a 6 años, trabajo yo, trabaja mi mujer. Dejamos de comer. Dejamos de comer. En el verano vendemos la ropa de invierno. Y después así, conseguiremos más. En 4, 5, 6, 7 años podemos llegar a tener la moneda para juntar el número 100. Y se puso mal, se empezó a poner mal, fastidioso. Empezó a ir fastidioso a Greta. A Greta. Todo mal. Todo mal. Hasta que el señor asesor del rey, le mostró, esto es el círculo del 99. Siempre podés lograr que a alguien le falte algo para ser feliz. Sí. ¿Era así? Era así. Mira. Así que a disfrutar de lo que tenemos. No sé porque, si se entendió yo. Porque tenemos una cabeza en nuestro país que quiere que no disfrutemos. Y disfrutemos no. Y luchemos por lo que tenemos. Pero tenemos mucha población, muchos ciudadanos que en cada lugar del país están saliendo a defender sus derechos y esa es la verdadera democracia. Exactamente. No caemos en este círculo del 99 que nos quieren hacer caer. Así que vamos a un temita musical, vamos a escuchar a Caramelo Santo con Nunca. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye la papá de bueno, mira. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye tu amor mamá, eso es eterno. Pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido. Y ahora despierto. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difíciles caminando, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. shot to get down, eagle. Sí, nunca, nunca votaría esto. Acá, ¿cómo seguimos? Ayúdeme, por favor, que estoy perdido. Tenemos información, ¿no, Carla? De algún tema como espectáculos, como deportes. Cristian, ¿qué tenemos? Yo tengo de espectáculos. Sí. Dali Ferreira dice, me quiso levantar. ¿Quién? Dice, no sé, dice... ¿Quién perde? No, explíqueme despacio las cosas. Bueno, eso... ¿Dali digo, Ferreira? Dali Ferreira, o sea, la ¿qué, la hermana de Huff? No, la bebé, la bebé. No la conozco. Dijo... La paraguaya. Sí. Ah, mire cómo sabe ella. La paraguaya, dice, salió a desmentir todo. Dice, tengo mucha... una otra declaración, dice, tengo mucha... mucho levante con las mujeres. Yo laburaba como productora en una revista y era medio chaboncito. Ella después lo negó, pero me quiso. Ay, uy, esto es subido de tono, ¿eh? A ver, de tono. Es para después de las 12, como nosotros. Claro. Pero me quiso coger, dice. ¿Quién? Pero porque es Malena, española. Malena Greensburg. La hija de Jorge Greensburg. Yo pensé, bueno, que Malena. Dice Dali Ferreira, dice, debería confesar que tiene una fijación sexual conmigo. Ella repartía alfajores y me decía que para que me diera uno... Ya probaste el chiquito, probame el grandote. Yo le tenía que dar un piquito. Y bueno, si está bien, capaz que se llama así el alfajor, piquito. dígame, ¿qué tiene usted? Mejora la salud de la Mona Jiménez. Tenemos la alegría de contarles que Carlos, la Mona Jiménez, ha tenido una gran mejoría producto del descanso y los cuidados de todo el staff médico del Instituto Modelo de Cardiología. Se especificó en el comunicado oficial que se lanzó hace unos minutos desde la cuenta oficial del cantante en Twitter. En estos momentos estamos dejando la terapia intensiva para pasar a una sala común donde permanecerá en observación un tiempo más, se detalló luego. Infinitas gracias por sus buenas energías que sin duda nos han llegado y lo mantienen protegido y alegre en estos momentos. Les pedimos a todos los moneros, amigos y familiares que sigamos manejándonos de la misma manera que hasta ahora y que no se hagan presentes, ya que todavía sus defensas están bajas y no puede recibir visitas. ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó? Ahí, sí, ahí justo iba a decir. Ah, perdón. Concluyó el comunicado de su familia. El cantante, como se recordará, se recupera de una neumonía bipulmonar que motivó su internación el pasado miércoles. Ah, mierda. Sos ansioso, Dani, ¿eh? Ya sí. Quería saber qué le había pasado. Y no, porque digo, capaz que le agarró un infarto, qué sé yo, no sé. Puede ser, estaba en el Instituto Cardiológico. Es un señor grande, parece joven, pero es grande. Sí, sí. Es por los pelos. Qué sé yo, Hay mucho malestar en la sociedad. Las medidas económicas que... ¿Cómo podría decirlo? Que tradujo el ministro, que lo habían echado tres veces. Le ofrecieron el Ministerio de Economía a tres tipos que dijeron que no. Claro, pero le ofrecieron a tres tipos. A Lustó, que había sido ministro de Economía del kirchnerismo. A... el que echaron del Banco Nación, Melconian, y a Pratt Guy, que ya también había sido ministro. Ya había estado. Claro, y también lo habían echado. A los tres le ofrecieron el ministerio y ninguno de los tres quiso. Entonces le dijeron, bueno, quédate vos, qué sé yo. Es como yo, vamos a un partido de fútbol y eligen. Vos no te elige nadie y te sentís mal. Después, sí. Bueno, dale, vení. Veo cómo es esto de elegir ministros. Claro. Bueno, la cuestión es que... está todo muy, muy complicado. O como a elegir, o como, bueno, el partido es a las 12 y te llaman 12 menos 10. Claro, corre. Claro. Paso a calentar para que no entre frío a la cancha. Hay un quilombo, ahora, porque un montón de ministerios están desapareciendo y hay un montón de ministros y este nos está matando a todos, Pero bueno, ¿qué pasó, Marce? ¿Se puso a bailar? Marce se puso loco porque le dijeron esto y se puso loco. Bueno, pero tenemos algo de información sobre eso, haciendo un poquito de historia. A ver. Bueno, tenemos que poder convocar en estos días a quien fue el primer ministro de salud, ¿no? Porque para algo en algún momento se pensó en crear un ministerio de salud. El primer ministro de salud fue Ramón Carrillo. fue un defensor de la salud como un derecho social en la época de la exclusión y de la caridad. Es decir, en el peor momento de nuestro país, donde había miseria, donde había exclusión, donde la población estaba empobrecida, se pensó en la necesidad de poder crear un ministerio de salud. Al frente se lo propusieron a Ramón Carrillo, quien fue el que asumió. El primer ministro, primero fue subsecretario de salud y después fue ministro de salud. Uh-huh. ¿Sabe que tres gobiernos cerraron el Ministerio de Salud? El Onganía, la dictadura, obviamente, uh-huh, porque lo transformó en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, donde funcionaba el Ministerio de Salud, o que es un poco lo que van a hacer ahora, ¿no? Aramburu o Lanús, creo, no me acuerdo ahora bien, pero tres gobiernos militares. Como si ahora hicieran esto de hacer una subsecretaría algo mejor, no sé. De hecho, el ministro de Salud renunció, le pidieron que no renuncie hasta dentro de 2 meses, porque él no va a aceptar ser subsecretario. Es como muy sucio todo, ¿no? Es un momento muy complicado de la salud, porque precisamente la salud no atraviesa su mejor momento. Exactamente. Entonces, quitar un ministerio de salud que tiene una función a nivel nacional, porque no es que el ministerio solo cumple funciones a nivel de la capital federal, cumple funciones a lo largo y ancho de todo el país. Hay trenes sanitarios, camiones sanitarios, todo eso sale del ministerio. Cuando hay inundaciones, el ministerio pone gente a trabajar en la calle. Hay programas de prevención, de promoción de la salud. No sé, podemos, por ejemplo, dentro de lo que está diciendo la gente de la provincia de Buenos Aires, aumentaron los números de tuberculosis, de sífilis, de desnutrición infantil. Se está sacando el plan de vacunación. Rabia. Digo, no es un momento para achicar el Ministerio de Salud. No. El lunes ATE Capital organizó un paro, o llamó un paro de 24 horas con una movilización multitudinaria que se realizó desde el Ministerio de Agroindustria en Estados Unidos y Paseo Colón hasta Plaza de Mayo, pasando por Modernización, con millones de personas. Y esto es defender esto. No es solo nuestros puestos de trabajo, sino defender que la población siga recibiendo su medicación, sus vacunas, sus prestaciones, que van por todo. Esta gente sí va por todo. Cuando le criticaban al kirchnerismo, que cuando decía que van por todo, hablaban de ir por todo, para engrandecer la ciudad, la nación y al pueblo, porque se pensaba que la patria es el otro. Esta gente cuando dice va por todo es por va sacarle por todo. Todo. Y especialmente, digo, hay un montón de ministerios que se van a cerrar, son 10 más o menos los ministerios que se van a cerrar. Nosotros estamos hablando del Ministerio de Salud, que se ajusta en un momento donde la salud pública está en su peor momento, porque los hospitales están en su peor momento. Digo, porque la atención hospitalaria está en su peor momento, la prevención, la cantidad de enfermedades que están apareciendo. Digo, no es un momento para ajustar el Ministerio de Salud. Sin olvidarnos algo que Gabriela muchas veces en el programa anterior comenta mucho, es que quieren hacer el 5x1, juntar 5 hospitales de la ciudad en un polo hospitalario, podríamos decir, en un solo centro, lo cual es más que otro negocio inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, porque viejos y históricos edificios quedarían en manos del gobierno de la ciudad, que podrían lotear, vender, construir y usufructuar en nombre de la modernización, lo cual no existió nunca, ¿no? Lo de la modernización, cada vez vamos más para atrás. Pero bueno, creo que tenemos que irnos a una tanda en este momento, señor Nico Mogia, que está feliz porque Racing es puntero. Vamos después de la tanda. Inicio espacio publicitario. Vos, que escuchás todos los días Radio Gráfica, ahora Radio Gráfica te escucha a vos. Mandanos un mensaje de audio por WhatsApp al 1523-087945. También, hacenos conocer tu opinión vía Facebook Radio Gráfica FM89.3, también por Twitter, @ Radio Gráfica 893. Por Instagram, Radio Gráfica, adivinaste. 893 y por YouTube Radiográfica 893. Clarito. Escuchás Radiográfica y Radiográfica te escucha. Una mirada, un abrazo, una melodía, un silencio. ¡Aire! ¿Vos entendés? Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Nos entendemos. Desde el barrio. Con Carla Pelliza, Mario Sadras y Lautaro Fernández Elem. Desde el barrio. De lunes a viernes, desde las 10 y hasta el mediodía. Desde el barrio. Tu opción, compañera. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, de vuelta acá en el aire, de la gráfica. Cuénteme, Carla, ¿qué tiene? Bueno, hablando de los ministerios, Mauricio Macri, estamos en estado de emergencia. Luego de semanas de incertidumbre económica y tras 48 horas de negociaciones entre los aliados de Cambiemos en Olivos, el presidente difundió un mensaje de 22 minutos que se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. ¿Cuántas veces se grabó? ¿Como 3 veces? Sí. Reiterando en 2 oportunidades que el país está en emergencia. Qué novedad, ¿no? Sí. Y en virtud de ello anunció que se reducirá el gabinete a menos de la mitad y que se adoptarán medidas para llegar ante el equilibrio fiscal. Esas medidas, adelantó, estarán destinadas al sector exportador, al que le pidió disculpas porque las nuevas disposiciones van en contra de lo que su gobierno pretende fomentar. Mire. Devaluación. Los precios buscan referencias, suben remedios y la construcción se frena. Como consecuencia de la gran devaluación, los medicamentos aumentaron en un rango del 3,5% al 9%, en tanto que los materiales para la construcción se dispararán hasta el 15%. Los remedios subieron más del 100% en 4 meses. Fuentes de la industria farmacéutica señalaron que los incrementos derivados de la suba del dólar empezarán a ver con una escala del 3,1, ya lo repetí, las aspirinas y el clonazepam, así como los medicamentos diversos para tratamientos de enfermedades como la diabetes o la tiroides, mostrarán un alza entre las más pronunciadas en diálogo con este medio. En titular de Consumidores Libres señaló que las farmacias no son las formadoras de precios. Es Pharmacity. Pharmacity. Claro. Del amigo Quintana, ¿no? ¿Qué frases diría? Qué caro, hablando que están de farmacia. Los remedios. Sí. Carísimo. El otro día tuve que ir a comprar un ibuprofeno. Carísimo. ¿Se acuerda cuando teníamos el remediar? ¿Se acuerda? ¿Qué frases diría nuestro primer ministro de salud? De todo esto, ¿no? De lo que está bueno, pasando. Bueno, principalmente las frases de nada, de esta gente que realmente fue héroes en la historia, que hicieron muchísimas políticas públicas en el país, tienen contenido, ¿no? Porque hoy se escuchan muchas cosas que realmente no tienen contenido. Cuando decimos hablar del corazón, no sé qué es hablar del corazón, no es ninguna política concreta hablar del corazón. Ahora, cerrar 10 ministerios sí es una política concreta. Sí. Es una política que orienta a ajustar y a vaciar las políticas públicas del Estado. Cuando dice a mí me duele igual que a ustedes, no creo que sea verdad. No, eso es no tener empatía. Claro. Bueno, nada, lo que decía Ramón Carrillo, que habíamos dicho que era el primer ministro de Salud, una de las cosas que dice es que los problemas de la medicina como rama del Estado, es decir, que la medicina es un problema del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. No puede haber una política social sin una economía organizada. Entonces, hoy que estamos en una bicicleta financiera, la política, ¿qué rol cumple? Es un quilombo. todos desorganizados, corriendo tras la ruleta financiera. No tenemos una política social, no tenemos una política económica. Es raro, la verdad que es raro. Escucho de fondo como una propaganda de radiográfica mientras estoy hablando. A Mario, ¿no? Sí, arroba radiográfica. Podemos hacerle burla y hacer como que hablamos nosotros y son ellos. El señor Álvaro tiene información. ¿No estará escuchando voces? Hablando de todo, todo parece irse al carajo. Me quedé pensando en esto del carajo. Andate al carajo, se fueron al carajo. Me importa un carajo. Por lo general nadie sabe muy bien dónde queda y ninguna persona quiere ir a este misterioso lugar tan mencionado en este país, el carajo. Podemos decir que se trata de una decisión acertada. Es que carajo es el espacio ubicado en la parte más alta de los mástiles de las antiguas carabelas españolas, donde se encontraba una especie de canasta para el vigía. Por entonces, cuando un marinero cometía una infracción, se lo castigaba enviándolo al carajo, por ser la zona más inestable e incómoda del barco. Ese es el carajo. Estoy mirando una serie en Netflix que se llama Fariña, que es una serie sobre Galicia y el contrabando. Y todo el tiempo, vaya al carajo, me importa un carajo. Me quedé cabeza. Hacen referencia al barco. Al barco. Qué interesante. Siempre el señor Álvaro trayéndonos estas informaciones tan interesantes. Carla, ¿qué te trajimos? Bueno, para cambiar un poco el estado en el que estamos. Sí. Sí. Escúchame, Carlita, vos que estás en ese estado, ¿qué me trajo? Para cambiar un poco el tema de este Macri que está haciendo de todo, sí, que nos está saqueando el país, subastan un Lamborghini de Rod Stewart. ¡Epa! ¿Cómo? Lamborghini. Lamborghini se dice. Bueno, lo voy a volver a decir mal porque lo tengo que volver a repetir y me voy a olvidar. No, yo le digo. Usted diga un la y yo digo Lamborghini. Ah, perfecto. Como si fuéramos dos locutores de la radio, ¿vio? Rod, además de ser un gran cantante, es un fierrero. Amante de Lamborghini, en su vida tuvo varios y este miércoles 5 de septiembre uno de ellos saldrá a subasta en el Reino Unido. Es descapotable y tiene dos asientos. Se espera que paguen el equivalente a unos 166 mil euros. El auto solo tiene 5.000 kilómetros rodados. Epa, y se entrega nada. Y se entrega con un certificado de autenticidad de que perteneció al músico. Rod lo compró en Edimburgo y eligió el particular celeste, Stunning Celeste en Pose. No sé cómo se pronunciará. No sé, no importa igual. Eso y ser estado inmaculado alimenta la singularidad de este clásico de la Casa del Toro. Miren. Sí, lo quiero comprar, che. Yo también, Rod Stewart, ¿crees que soy sexy? Año 80. Qué casualidad, yo tengo también una noticia en Lamborghini. Sí. En mayo pasado fue subastado el auto de lujo que le habían regalado al Papa Francisco. Epa. El Lamborghini Huracán Coupé, que fue vendido... Pará. ¿Cómo le van a regalar al Papa que de San Lorenzo un auto que es Huracán? Déjense de joder, por eso lo subastaron. Claro, fue vendido en unos 850 mil dólares. Epa. Bueno, miles de personas comenzaron en los últimos días a volver a Siria, luego del exilio forzado que motivó la guerra entre fuerzas del gobierno. ¿Esa es otra noticia? ¿O el mismo que se fue a Siria se compró el Lamborghini? Me no, mareó ahí. No, porque es una misma información del Papa Francisco. Ah, por eso. Perdón. Yo no lo aclaré. Perdón. Claro, seguimos con el Papa Francisco. Claro. Bueno, en ese marco, el Papa Francisco hizo un llamado al diálogo y pidió que haya negociaciones para evitar una nueva catástrofe humanitaria en Siria. Bien. Y vendió el Lamborghini. O fue a Siria en Lamborghini, qué sé yo. ¿Se le imagina al Papa en un auto deportivo coupé con un par de monjas sentadas atrás? Sí, saludando. Me lo imagino yo. Sí, ¿eh? Sí, me lo claro, imagino. Claro. Bien. El conflicto de los salarios. El gobierno nacional ofreció este lunes a los profesores universitarios una suba que promedia el 25% en 8 meses entre febrero y octubre. El aumento es remunerativo y no bonificable. Y la propuesta incluye las dos cláusulas de revisión que se harán en diciembre y febrero. Por primera vez, la mayoría de los gremios no rechazaron la propuesta oficial y llevarán la oferta para ser tratadas en asambleas. La próxima reunión será el viernes a las 18 horas. Fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por Clarín se mostraron optimistas con respecto a la posible solución del conflicto. Mire qué bien. Ay, ¿vamos a espectáculo un poco? Vamos. ¿O no? Pampita, sí, sí. Pampita. ¿Viste que todos decían que estaba llegando por Pico Mónaco? Sí, vio que tenía capa también igual que Cristiano Ronaldo. ¿Quién? Pampita. Se hace la propaganda del mismo shampoo. Yo la vi en un boliche, Pampita. No, ¿en serio? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Hace la cuánto? Semana pasada. ¿La semana pasada? La semana pasada, sí. Le tiró los perros a Cristian. Cristian igual se hizo el boludo porque no le... No, porque en realidad me primerió un muchacho, un polista. Claro. Que se llama... Le pregunté, ¿viste? ¿Cómo te llamaba? Porque... Por primariarme. Claro. Y me dice, me dicen Polito Pieres. Polito. ¿No? Usted no cumplía ningún requisito, digo, no es tenista, no, no es polista, no, no es futbolista. Una vez jugué al fútbol. Pero bueno, o sea... Se la primerió. Me la primerió, ¿viste? Y no le pregunté el nombre para decir, bueno... para no quedar mal, ¿viste? Claro. Y porque la invité a bailar, ¿viste? Y bueno. ¿La cabeció? ¿Cabeció así a ver si salía o no? No sé, yo hace tantos años que no voy a bailar, ¿se sigue cabeceando? Pero yo pensaba que estaba con Pico Mónaco todavía, y no. ¿Con quién está, Male? No, está con el que lo primerió Cristian, parece, ¿eh? Porque Pico está como loco ahí siguiendo Instagram. Lo que pasa es que es algo raro, Pico está en Londres, me parece, siguiendo, ¿no? Siguiendo Instagram. Está de viaje. Y ella parece que está saliendo ya con el polista. Y Pico está como loco siguiendo el Instagram del polista. Esto de igual Instagram. Ahora salió del Instagram él. Yo no lo sigue te más. Quiero contar una cosa. Esto del Instagram como que da una inmediatez que no te deja ilusionarte. No. A usted lo estaban siguiendo bastante también. ¿Sí? No, mentira. Yo le escribí una carta a mi novia en la adolescencia. O sea, capaz no era mi novia, era una. Y yo le decía, ¿usted quiere ser mi novia? Y le mandaba la carta a la señorita. Y entonces tenía que esperar 15 días que la carta llegue. Y otros 15 días que la mina me conteste y responder. Pero esos 30 días de ilusión no me los sacaba nadie. Capaz la mía me decía, váyase a la mierda, estúpido. Pero yo tenía 30 días de ilusión. Que capaz claro. Que me decía que claro. Sí. Claro, yo tenía un amor platónico que lo veía solo en el verano, por ejemplo. Tenía que esperar un año para claro. Verlo. Claro, y ahora con y esto esperar Instagram, que estuviese en el mismo lugar de la playa, la misma sombrilla. Claro, era un quilombo. ¡Quilombo! Porque además de un año te olvidás la cara del tipo. Y le cambia bueno, la cara. Y iba creciendo, pues no claro. Más, no sé. Bueno, y ahora con el Instagram, no, vos le preguntás a una amiga que y te corta, te bloquea, ni te corta, ni te contesta. Ahora te bloquea. Qué va, viejo, es una cosa de loco, ¿no? Carlos, ¿usted qué opina? ¿Usted que maneja tanto el Instagram, el Snapchat? No manejo ninguna, o sea, tengo Instagram. Sí, ¿por qué tiene Instagram? No sé, me lo hice una vez para, porque yo estaba aburrida del Facebook, porque ya no sabía qué hacer de mi vida. Yo creo que Facebook mata a todos, ¿eh? Bueno, me hice un Instagram, pero me aburre, ni lo uso, y no, y el Snapchat, ¿se dice? No, sí. Eso no tengo. No tiene. No. Pasa que para los jóvenes ya me parece que, para los adolescentes, ¿no? El Facebook me parece que ya pasó de a moda. Ser como un chat viejo. Claro. Me parece que ahora lo que más se usa es el Instagram. Claro, ellos viven por Instagram. Por eso, o ya sea, no es Facebook la claro, onda. Se denuncian mutuamente, se encuentran... te metí los cuernos. Antes uno se enteraba porque venía un invidente y decía, che, la vi a tu novia con... Ahora la mina le muestra en Instagram. Le sacan fotos. Sí, es complicado. Y ahora no le puedes decir, mandame un SMS, ¿no? No. Un WhatsApp. Ni ya ni WhatsApp, dentro de poco ni eso. Señores, vamos a escuchar algo un poco viejo, pero algo que tiene mucho... Charly García era el creador de esta música nacional, un inspirador. Entonces León Gieco dice, voy a hacer un tema para mi hermano de sangre, mi hermano del corazón, Charly García. Entonces León Gieco hizo este tema que se llama Los Salieri de Charly. Vamos. Vamos a escucharlo. ¿Tiene ganas? Thank you.

esas frases que nunca se van. Y yo quiero comentar una. Por ejemplo, ni ebrio ni dormido. Para ser tajantes, a veces decimos que no haremos algo ni ebrios ni dormidos. Algunos sostienen que la expresión nació cuando Manuel Belgrano encontró un centinela borracho y dormido. Enseguida, habría establecido una norma por la que ningún vigía podría estar ebrio o dormido en su puesto. Otra versión dice que tras el triunfo en Suipacha, alguien alcoholizado propuso un brindis por el primer rey y emperador de América, don Cornelio Saavedra. Mariano Moreno se enteró y lo desterró, diciendo que nadie, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones en contra de la libertad de su país. ¿Qué tal? Muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, espectáculos. Padre feliz y baboso. Dice, Rufina es mi compañerita en todo. Nicolás Cabré tuvo a Rufina con la China Suárez y cuenta, esta hermosa Rufi ya tiene 5 años y cada vez más grande. El tiempo de Rufina es intocable. Haga lo que haga, no se modifica. La llevo al colegio todos los días y cuando está conmigo, está conmigo. Es mi compañerita y me aguanta y todo. Me acompaña a las grabaciones a veces y la pasa re bien. Cuando está conmigo, es todo. ¡Es todo! ¡Es todo! ¿Pero qué? ¿Le es repite todo? Nunca por se Dios, pudre de la Dios. Piba y la quiere retar. Y bueno, y ahora está con... Ayer se estrenó la nueva serie que se llama Mi hermano es un clon en Canal 13. Claro, y eso es porque este es el programa 99, El Hermano. ¿Qué tiene usted, Carla? Cuénteme algo feo, por favor, porque no puedo estar tan bien hoy, así, tan arriba. Bájeme. Una nueva tragedia, hablando de la mona, ¿no? Una nueva tragedia golpea a la familia del potro Rodrigo. La familia Bueno Olave nuevamente llora la pérdida de un ser querido. ¿Se murió el arquero? No, algo peor. De ser querido de forma trágica, ya que falleció el hijo de Romina Campos Olave. La joven dio a luz el 26 de agosto de Estefano, su segundo hijo. Después de luchar por su vida durante unas semanas debido a algunas complicaciones que se desconocen, el sábado pasado el pequeño murió y Romina no dudó en manifestar su dolor en las redes sociales. Ulises Bueno, hermano del cantante, también se expresó a través de las redes sociales para acompañar a su familia. ¿Quién es la chica? En este difícil momento. Es la prima de Rodrigo. De Rodrigo. Pero digo, te tenés que expresar por redes sociales, se te acaba de morir un hijo. Y es lo que hablábamos antes, que el Instagram es como que todo tiene que estar ahí. Es como un diario, vos descargas tus emociones en el... Digo, si algún... Pero ¿cómo te enterás de la prima, de la tata, de la... No sé, yo a mi prima se pone con la requiere a mi prima, pero hace como un año y medio que no la veo. Pero sé que está bien, qué sé yo, pero no. Bueno, tenés que revisar en Instagram. El diario público. Antes el diario era como íntimo. No era de uno propio. Ahora me parece que el diario pasó a ser como una cosa pública, donde todos se enteran tu estado. Eso es por culpa de Irigoyen, que le hacían un diario para él y entonces inventaron el Instagram. Y de las muertes te enterabas por el diario, con las condolencias. Claro, me gusta leer los epígrafes de la... No, nunca me gusta, me aburre. Las crucecitas, ¿dónde están las crucecitas? A mí me gusta, porque ahí te enterás de gente que murió. Sí. En un pueblo está bueno, a ver quién se murió no hoy. No hace falta, en el pueblo... Porque en el pueblo, ya cuando el pueblo chico te van avisando, mirá que tampoco... No, que no me lo bancaba. Mirá que tampoco cagar este, ¿eh? Y vos estás este esperando. Este que nunca me fió. Claro. Así bueno. Hablemos de deporte, dejémonos de joder... Empate Independiente. Con Estudiante, 2-2. Vamos a hacer... Ganó Boquita. ¿Ganó Boca? ¿A quién le ganó? Sí, ganó Boca. 3-0 ganó, ¿no? 3-0. Sí. Che, vino Marcelo. Isa que vino Marcelo, ¿eh? Nadie quiso poner dos mangos por Marcelo, pero está acá, ¿eh? ¿Ganó 3-0 a quién? A Vélez, en cancha de Boca. Bien, y sabemos quién hizo los goles, Marcelo. Sí. Quiero saber si Marcelo sabe, que está hincha de Boca. Ahora. Pavón. Cristian. Sí. Pavón. ¿No hizo Pavón? Un gol de Pavón. Ah, Cardona. Sí. ¿Y el otro quién lo hizo? Sánchez Miño. Ah, no, ese juega en Independiente. Tevez. Tevez no jugó. Zárate no jugó. Bueno, no importa. Empató Independiente, que es lo único que importa. 2-2 con Estudiantes de La Plata. ¿Cuándo jugamos con River por la Copa de Libertadores? Y la otra semana, porque... Esta semana hay fecha FIFA. Esta semana no es que alguno va a ponerla, sino que hay fútbol. Juega, creo que juega Argentina contra Guatemala. Wow. Y después juega contra Colombia. Wow. Sí. Y bueno. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Messi hizo un doblete por la Liga Santander Española. Sí. Le ganó 8-2 a un equipo de la B. ¿8 goles hizo Messi? No, hizo 2, doblete. Ah, ah. Pero le ganó 8-2. Claro. ¿Cómo salió River? River empató, me parece. Empató 1-1 contra San Lorenzo. Le rompieron la valla invicta a Armani. Sí, sí, a mi amigo Leo estaba viendo el partido el sábado de la noche y estaba muy enojado por eso. Le rompió la valla invicta Blandi, a Nicolás Blandi. Exactamente. Racing perdió. ¿O no? Racing ganó y está puntero. Ganó 2-0, claro, con gol de Licha López y gol de Solari. Carla y Nico están en mal humor. Así que bueno. ¿Puedo hacer un reclamo a la sede de San Lorenzo? Sí. Parece que ya no sacan todo, hasta los bicicleteros de la sede. Es un club. ¿Cómo bicicleteros? Sí, viste que... Ah, para poner la bicicleta. Los socios teníamos para poner la bicicleta. Sí. ¿No? Adentro del club, no muy adentro porque cada vez la fueron sacando más para afuera. Ponele un poquito adentro. Y como el otro día se robaron una bicicleta, no nos dejan llevar más, o sea, no ponen más los bicicleteros. Es que son esas cosas así. Claro, esos fierritos donde uno engancha la bicicleta. Es para darle trabajo a la gente. San Lorenzo, eso es un club deportivo, la gente va en bicicleta a un club. Claro, pero es para darle trabajo a la gente. Ahora van a poner a muchos de gente que quede desempleada sentado, sentado en cunclilla con la cabeza para abajo y el culito para arriba, y le vamos a estacionar bicicleta así para darle trabajo. Y ahí no te la van a robar. Bien, señores, que no importa, Malena. Hoy vino mal, Malena. ¿Qué, Carla? ¿Qué tiene? Programa raro, ¿no? ¿Qué? Dígame, pará. Sí, es un día medio raro, sí. Yo creo que hay un espíritu en este. ¿Cómo se llama? En este estudio. Casper. Sí, la semana pasada hacía. Y hoy nos pasa esto. Claro, es como el movimiento sindical. Estamos como, hablamos, no hablamos, nos juntamos. ¿Qué hacemos? Sabemos paramos qué hoy hacemos. El jueves. Hoy seguimos hablando. Que el jueves iba a parar, pero bueno, es un quilombo. Carla, ¿qué tiene? Para los jueces, Julieta Silva mató al Rabbit sin a querer. ¿A Roger Rabbit? No, ¿cómo se dice? El Rabbit. Rabbit. Radiar, sí. Sin querer, y quedará libre en 20 meses. Porque, ¿cómo matas un rugbyer sin querer? Con el auto. Ah, bueno. Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión para atropellar y matar al rugbyer Genaro Fortunato. O sea, el novio de ella. ¿Era el novio? Sí, a la salida de un boliche en San Rafael en septiembre del año pasado. Se determinó que continúe detenida, como hasta ahora, con prisión domiciliaria. La fiscalía adelantó que apelará la sentencia en casación. Si esta se confirma, la condenada podría pedir la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la pena, es decir, dentro de 20 meses en mayo de 2020. La familia Fortunato espera la máxima condena, prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, el Tribunal de la Primera Cámara en lo criminal judicial de Mendoza lo declaró culpable por homicidio culposo agravado. Además, la inhabilitaron para conducir vehículos por 8 años. Y sí, si matas a tu novio, hasta tu novio, imagínate. Igual antes que un rugby era una persona. Sí, bueno, pero ahí... como categorías como diferentes. Como persona no valía mucho, me parece que valía más como rugby. El tipo, no sé. Además, el tipo era medio tonto porque ella le dijo: agachate ahí a ver si está el caño de escape. Cuando el tipo se agachó, le dio marcha atrás. Jodido. Señor, me cansé. Listo. Me cansé. ¿Te cansó? Me cansé. Callejeros, con eso nos vamos. Hasta la semana que viene. Bye. Chau. La mejor mía.